Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, antigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Ahí, donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Hola, muy buenas noches, esto es Cabezas de Tormenta. Digo buenas noches, pero en realidad para mí es buenos días, porque este programa va a salir grabado, como uno que también ya habíamos hecho antes, que bueno, al igual que ese, este va a tener la edición mínima de poner y sacar música y de poner cortina y esas cosas, pero no los errores, obviamente va a estar de la manera más natural posible para que... Bueno, porque esa es la idea, ¿no? Bueno, por motivos personales no voy a poder estar el viernes, entonces decidí dejar el programa grabado para que no siga saliendo el programa que ya se viene repitiendo hace rato. Así que, bueno, en el ojo de la tormenta hoy va a ser bastante especial, porque el ojo de la tormenta nos trajo la tormenta, en realidad, toda la tormenta. Quedé con el ojo de la tormenta de los programas del año pasado. Pero bueno, es algo parecido. Esta vez la tormenta nos trae lo que es una corriente del anarquismo muy criticada por algunos anarquistas incluso, que es el anarquismo insurreccionalista. Muy criticada para aquellos anarquistas llamados de algún modo organizacionistas, ¿no? Ya que se contraponen un poco con el anarquismo insurreccionalista, justamente por esta idea que tiene esta corriente de hacer las cosas más que nada espontánea, informal y de alguna manera antiorganizada, si se quiere. No, elegí este tema porque me pareció muy importante. Seguramente después en otros Cabezas de Tormenta iremos hablando de otros tipos de corrientes, porque bueno, por lo menos mi idea es informarle a la gente las diferentes maneras en que se interpreta el anarquismo. Después de toda confluyen a lo mismo, ¿no? La libertad se va a luchar por sobre todas las cosas, y se va a buscar a través de varios medios, cada uno lo interpreta a su manera. Y bueno, nada, no soy quien para andar juzgando a un grupo o a otro que yo considero compañeros de igual manera. Así que bueno, cada uno de ellos lo interpreta de diferente manera, o lo interpretó de diferente manera a través de la historia, creando diferentes corrientes dentro del anarquismo. Así que bueno, vamos a hablar un poco del anarquismo insurreccionalista y también del anarquismo posizquierda, que surge más que nada en Estados Unidos, y que también podría decirse que el anarquismo insurreccionalista está dentro de esta corriente nueva, si se quiere. Así que bueno, antes de empezar ya a hablar un poco de la historia del anarquismo insurreccionalista, y de qué es, y de algunos nombres importantes dentro de esta corriente, vamos a escuchar a una banda que se llama Artefacto Incendiario. Hoy vamos a escuchar solo esa banda, una banda de hip hop muy buena para mí, por lo menos, con muy buenas letras, y bueno, obviamente en sus letras dejan en claro que ellos están más para el lado del anarquismo insurreccionalista, así que no por nada los elegí. Y para abrir todo este bloque, todo este programa especial, vamos a empezar con un temita de ellos que se llama Camino Insurrecto. Así que bueno, espero que les guste. Seguimos esa vida que no sea la rebeldía. Nuestro camino es insurrecto porque no usamos razón. No entendemos nada más que no sea la subversión, porque no reconocemos a ninguna vida más que se base en anarquía, pues no vemos algo más. Nuestras ansias se alimentan de revuelta y de peligros, viviendo día a día porque no existe futuro, porque ya no queda más, porque vemos más allá de lo que ellos siempre dicen, su progreso material, porque estamos en constante guerra contra el capital. Cogiendo las metrallas no veremos hacia atrás, a los comercios, a los bancos, a oficinas de gobierno, siempre la molotov, pero no es toda la acción. Utilizamos sabotaje, esta también es una opción, el llenarlos de terror, la mayor satisfacción al capital, al Estado, a toda autoridad, a todo este puto sistema de represión social, que sientan todo el odio, que sientan el rencor, de todo marginado cuando incendia su interior. Hemos llegado a un momento donde ya no comprendemos el porqué de aquellas luchas que carecen lo insurrecto, sus posturas indecisas de los métodos correctos. La lucha es tan compleja que no cabe en un panfleto, bastantes limitantes en la vida y en debates, bastantes asambleas donde solo dan vergüenza. Somos gente con valor, gente con decisión, somos insurrectos, lo primero es corazón. Sí, somos idealistas, de eso no cabe duda, desafiamos diariamente esa vida dura, mantenemos la firmeza de que hay algo mejor. No nos resignamos a este mundo de dolor, este mundo de miseria y de desolación. Así nos dimos cuenta de que no hay más que la acción. Manejamos un principio, el principio humano. Sostenemos con certeza que el problema es el Estado, sí. El problema es el Estado, ya lo sabes bien, sí. El problema es el Estado, ok. Rimas insurrectas, balas libertarias, clandestina oscuridad ante la luz superficial. ideas insurrectas, balas libertarias, clandestina oscuridad ante la luz superficial. Rimas insurrectas, balas libertarias, clandestina oscuridad ante la luz superficial. Rimas insurrectas, balas libertarias, clandestina oscuridad ante la luz superficial. Sistema corruptor nos tiene aquí oprimidos, predican igualdad, pero no es la verdad. Toda la noche y todo el día, mujeres desoladas, ellas sufren opresión. Yo voy por la insurrección, un día se levantan y no pueden respirar. Yo siempre me pregunto por qué no miran algo más. No dejes que este mundo te ponga a temblar. No agaches la cabeza, tú te puedes levantar, sí. Tú te puedes levantar. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado este muy buen tema, con una muy buena letra y en donde deja más o menos en claro, un poco nos da en claro, nos da el pie de lo que vamos a hablar. Bueno, el anarquismo insurreccionalista se podría decir que es una teoría revolucionaria practicada por algunos sectores anarquistas, surgida en las últimas décadas del siglo XX, que enfatiza la importancia de la insurrección como puesta en práctica del anarquismo. La insurrección puede implicar desde formas diarias de comportamiento antisistémico hasta la insurrección de masas generalizada. Tiende a resistirse a las organizaciones permanentes. Esto no quiere decir que no se organicen, sino que se resisten a la organización permanente, ¿no? Formar parte de una organización. Y enfatiza la espontaneidad y el informalismo en la lucha en que se manifiesta el grupo de afinidad espontánea. El anarquismo insurreccionalista contemporáneo hereda los puntos de vista, se podría decir, de algunas tácticas del anarcocomunismo antiorganizacional y, llevado a cabo por los anarquistas insurreccionalistas. El anarquismo insurreccionalista actual, ¿no? Como dijimos, es el heredero del antiorganizacionismo italiano, si se quiere, y del ilegalismo francés de inicios del siglo XX. Este concepto de propaganda por el hecho y la confrontación en disturbios son las prácticas usuales del anarquismo insurreccionalista, al afirmar que actuar de forma violenta contra los sistemas de dominación puede influenciar a otros para que decidan actuar conjuntamente contra los que oprimen, y se dan las circunstancias, y si se dan las circunstancias, este efecto puede llegar a desembocar inclusive en acciones de masas, este tipo de efecto dominó que se tendría que llamar. Por lo menos esa es en teoría lo que se busca, ¿no? Pretender el contagio en el resto de la gente para demostrar de alguna manera que se puede hacer ciertas cosas, que ciertas cosas se pueden hacer, que no hay que tener miedo en hacerlas, y que obviamente afrontar también las consecuencias que esto puede llegar a generar. Esta reacción en cadena de la desobediencia y la rebelión no necesitaría entidades o proyectos políticos que la organicen para poder enfrentarse a los enemigos, ¿no? A los enemigos que tenemos diariamente, al Estado, a todos sus sistemas represivos, que obviamente, y esto vale la pena recalcar, por más que al anarquismo insurreccionalista se lo considere violento, obviamente la violencia que ejerce el Estado con todo su aparato represivo es muchísimo más violento de lo que podría llegar a ser este tipo o esta corriente anarquista. En realidad se tomaría algo en cuenta no como un ataque sino como un contraataque, porque el sistema está en continuo ataque contra nosotros, y defenderse sería como un contraataque. Así que bueno, por lo menos esa es mi manera de verlo. Esta corriente además presenta algunas influencias individualistas, aunque también puede ser considerado como parte de lo que habíamos dicho de este anarquismo posizquierda. Conciben las relaciones individuales en bases o grupos de afinidad, que no sacrifiquen la autonomía individual, autodefiniéndose como un movimiento colectivo de realización individual. Pero bueno, como habíamos ya también mencionado antes, la corriente esta que surge allá en el antiorganizacionalismo italiano, en los años 80 más o menos, y esto no lo quería pasar por alto hasta, o sea, para no continuar y no dejarlo colgado, esta corriente también está inspirada, ¿no?, la corriente esta antiorganizacionista italiana de los 80 también está inspirada en las experiencias subversivas de la década del 70 en Italia. Que bueno, que se vivió un clima de una densa agitación política en ese entonces. Y en la que se va a destacar, y que tampoco quiero dejar de lado, se va a destacar la figura de Alfredo Bonanno. Este luchador libertario que fue liberado el año pasado. Algunos de sus partidarios ven un precedente a sus ideas en los actos violentos y, entre comillas, ¿no?, de algunos anarquistas de los albores del siglo XX, a través de justamente esto, de la propaganda por el hecho o la expropiación individual. Alfredo Bonanno es un pensador y un activista anarquista insurreccionalista italiano, autor de numerosos ensayos de pensamiento y análisis, algunos de ellos por suerte traducido al castellano, como El placer armado, La atención anarquista, dos libros que además recomiendo, están muy buenos, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no, están muy bien escritos y deja mucho para reflexionar. Bueno, podríamos contar un poco la vida de Bonanno para que tampoco quede largo, y que no sabemos que no vamos a hacer un programa especial de Bonanno, entonces, ya que la ocasión lo amerita, digamos, está bueno contar un poco de que Bonanno nació en la ciudad de Catania, en Sicilia, en el 37. Una influencia en su pensamiento y activismo sería José Luis Facerías. Facerías, aunque en teoría se asumía anarcosindicalista y acérrimo defensor de la organización centralista, en la práctica reivindicaba la expropiación y la acción directa, y como método organizativo recomendaba el grupo mínimo de afinidad. Alfredo María Bonanno fue redactor responsable de la revista Provocaciones y Anarquismo desde la década de los 80, con más de 20 volúmenes e infinidad de folletos a su haber. Entre sus libros destacan Poder y Contrapoder, La dimensión anárquica, Teoría y práctica de la insurrección, La destrucción necesaria y Afinidad y organización informal. Asimismo, son de resaltar entre su amplia producción de folletos La atención anárquica, Otra vuelta de tuerca del capitalismo y El placer armado. Este último fue prohibido en Italia, por lo que le condenaron a 18 meses de cárcel, acusado de apología a la violencia y subversión. Esto ya lo habíamos dicho el año pasado, justamente cuando nos habíamos enterado de la liberación de Bonanno, que habíamos dicho que estaba preso, había estado preso también por eso, ¿no?, por apología de la violencia y la subversión, tras haber sacado este folleto llamado El placer armado. Fue encarcelado en 1989 al ser detenido junto al compañero Pipo Stassi durante una expropiación frustrada por la policía a una joyería en Bérgamo. Fue condenado por este hecho a 2 años en prisión, al ser reducida todas las condenas por decreto gubernamental. A mediados de noviembre de 1995, en Italia, el fiscal Antonio Marini impulsa lo que se ha dado a conocer como Proceso Marini, en el cual fueron apresados 68 anarquistas, entre ellos Alfredo María Bonanno, acusado de ser el autor intelectual e ideólogo de dicha organización. Entre comillas, organización, porque es obvio que no sabía nada este fiscal de lo que es el anarquismo, ¿no?, el insurreccionalismo. Pero bueno, por llamarlo de alguna manera dentro de la legalidad, es como a los compañeros de Chile que lo acusan de formar organización ilícita, ¿no?, y actos terroristas. Son esos motes que pone la legalidad para de alguna manera no decir: en realidad te estoy condenando por anarquista. Bonanno fue culpado debido a su escrito titulado Nueva Vuelta de Tuerca del Capitalismo, y el proceso Marini culminaría el 20 de abril de 2004 con la condena de 11 de los compañeros detenidos. Bonanno sería uno de ellos, sentenciado a 6 años de cárcel por apología y propaganda subversiva, entre otros delitos. En horas de la mañana, el jueves 1 de octubre de 2009, fue detenido nuevamente Alfredo María Bonanno, esta vez en la ciudad de Trikala, al norte de Grecia. La detención ocurrió poco después de una exitosa expropiación a una sucursal bancaria en pleno centro de la ciudad helénica, con 46.900 euros en la bolsa. Alfredo y su compañero de ideas y acción, Christos Stratigopoulos, lograron huir del lugar en auto. Christos fue interceptado en un retén policial y Alfredo fue capturado en el hotel donde se hospedaba en posesión del dinero y la pistola. Desde el primer momento de la detención, Cristo se hizo responsable de la acción, exonerando a Alfredo, por lo que fue acusado de robo armado, mientras que a Alfredo solo se le imputan cargos por complicidad. Tras 9 horas de audiencia, ambos fueron condenados a prisión preventiva, sentencia que según la legislación griega puede alcanzar hasta 18 meses de cárcel. Allí se encontró por un tiempo en la cárcel de máxima seguridad de Atenas. Los abogados defensores de Alfredo Bonanno han solicitado a la autoridad griega que se le conceda prisión domiciliaria por razones de salud. Alfredo fue condenado a 4 años de prisión, pero el 22 de noviembre del 2010 se celebró en Larisa el juicio contra Christos Stratigopoulos y Alfredo María Bonanno, donde este último fue dejado en libertad, pero forzado a ser extraditado a Italia, considerándose su avanzada edad de 74 años, mientras que Christos fue condenado a 8 años de prisión. Y todavía, obviamente, los compañeros en Grecia siguen pidiendo su liberación. Este paréntesis hice un poco para hablar también de María Bonanno. Se podría decir algún personaje central dentro del anarquismo insurreccionalista y que no quería dejar de lado. Así que antes de seguir con el anarquismo insurreccionalista y con sus ideas y con el anarquismo posizquierda, que es muy, muy interesante para escuchar, vamos a escuchar algo que también es bastante interesante con esta banda llamada Artefacto Incendiario, con este temita llamado Cacofonía. Así que, bueno, vamos con ese tema y a la vuelta seguimos con más anarquismo insurreccionalista en Cabezas de Tormenta. Las miradas quebradas, desgastadas, corrompidas. He tocado el suelo y me he vuelto a levantar. Solo así se aprende, anda, vuelve a tropezar. De esos errores he aprendido que la vida no es tan corta, que existe algo más para evitar esas derrotas. Sé de la existencia de la vida y de la muerte, no conozco una de ellas, pero intento ser más fuerte. En los momentos decisivos me ha pasado la familia, me han pasado las personas que me inspiran día con día. Siempre preguntando a las paredes de este cuarto, ¿cuándo acabará esto? La pregunta es ¿hasta cuándo? Salen de sus casas, caminan a sus carros, llegan a su empleo del que ya están fastidiados. Hora de salida, regresan a sus carros, llegan a su casa y esto van viviendo a diario. Lo veo en mis calles, lo veo en mis vecinos, lo veo en mi familia, en la gente que yo estimo. Estuve limitado por estas personas, el valor sentimental me detenía en esas horas. Ya lo he superado, mas no lo he tirado. En cambio aquí en el pecho siempre estará guardado. Solo ya estoy harto de este mundo tan cruel, y ahora me di cuenta que no hay nada que perder, no. Nada que perder, no. Bueno, seguimos acá en Cabezas de Tormenta, después de haber escuchado a la banda Artefacto Incendiario con el tema este, Cacofonía, que bueno, me pareció bastante bueno, igual con como la mayoría de las cosas que hacen los chicos. Bueno, seguimos un poco hablando del anarquismo insurreccionalista, y de que bueno, que además de Bonanno, ¿no?, que ya habíamos hecho un paréntesis para explicar un poco su vida y su acción, hay otros autores también surreccionalistas como Wolfgang Lastreicher, Costantino Cavalieri, Kinikin Abacus. Este último hizo algunas notas sobre anarquismo insurreccionalista, que se llama, es un tipo folleto que, bueno, el que esté interesado incluso puede ir a la biblioteca Atahualpa Yupanqui, en donde va a encontrar el folleto y se lo va a poder llevar si se le interesa. También va a haber, varios otros folletos de otros autores, y bueno, que están muy buenos, están ahí a disposición de todo aquel que quiera ir a leerlo. Tienen una gran posibilidad de conocer diferentes tipos de autores, porque bueno, esa es nuestra idea. Digo, cuando digo nuestra, es de la editorial Estrella Negra, que hacemos esos panfletos y esos folletos. Bueno, nuestra idea es acercar a la gente todas las corrientes del movimiento anarquista, y no solo una, porque no nos creemos ningunos iluminados de saber cuál es la posta, digamos. Entonces le damos una gama a la gente para que elija, después de haber leído y de haber consultado el material, de elegir la corriente dentro del anarquismo que le puede llegar a parecer, o de todas formar una también. Obviamente esa es la posibilidad que da el anarquismo también, que por eso está en continua evolución. Bueno, así que ahí van a poder conseguir lo de Kinikin Abacus, por ejemplo. El individualismo insurreccionalista reciente ha recibido influencias de la crítica posmoderna a la modernidad, y a su vez realiza una crítica a las organizaciones permanentes en el anarquismo clásico y el anarcosindicalismo. El insurreccionalismo se ha desarrollado principalmente en Italia, España, Grecia, México, en Chile también está muy fuerte, Estados Unidos, y ha adquirido cierta notoriedad por algunas acciones directas en Europa y América, y por la participación disruptiva en el movimiento antiglobalización, que también fue bastante importante de hace años que viene este movimiento, más que nada en Europa, y en donde bueno, el anarquismo insurreccionalista y diferentes corrientes del anarquismo encuentran su espacio en esos movimientos de antiglobalización. El insurreccionalismo surgió justamente por cuestiones, por cuestionar de alguna manera el anquilosamiento de las organizaciones anarquistas clásicas, ya a mediados de los 80 y a principios de los 90, por lo que apelaron a la informalidad organizativa para superar este anquilosamiento, ¿no? Esta informalidad se enfatiza de tal manera que muchas veces pueden ser consideradas exageradas o infantiles para los otros movimientos anarquistas, quienes también cuestionan el culto a clandestinidad de ciertos grupos insurreccionalistas, a quienes tachan de extremistas o faltos de proyección constructiva. Bueno, esto está muy bien discutirlo frente a un compañero que no tenga las mismas ideas que uno, poner en la mesa lo que uno piensa y lo que el otro piensa. Pero lo que veo yo de mal al respecto es que se están usando mucho los medios como internet, en donde cualquiera puede subir cosas y cualquiera puede escribir cosas. Y realmente es bastante doloroso ver en una en alguna página anarquista que se esté hablando mal de otros grupos, que se habla mal solo porque no piensa igual que uno. Así que, bueno, yo no estoy de acuerdo realmente en utilizar un medio para difamar a otro grupo. Nos podemos sentar y conversar y ver a qué llegamos y en qué punto podemos encontrarnos. Pero de ahí a utilizar un medio para difamar a un grupo, no sé, no creo que sea constructivo. Después de todo, si las ganas de si la acción es criticar, creo que hay muchas otras organizaciones o muchas más cosas para andar criticando que a nuestros mismos compañeros, por el solo hecho que interpretó de alguna manera o redefinió de alguna manera las teorías anarquistas. Así que, bueno, también obviamente de parte de los anarquistas insurreccionalistas pasa lo mismo. También hablan en contra de las agrupaciones que llevan a cabo la propaganda gráfica. Muchas veces critican la manera de accionar de estos grupos, con asambleas, tratando de alguna manera, bueno, se lleva al consenso, en fin. Todos estos hechos a veces están criticados por los anarquistas insurreccionalistas también, que consideran como si fuera una falta de como si fuera una pérdida de tiempo. Así que bueno, tanto de uno de los lados como de otro, obviamente hay muchas más corrientes anarquistas, pero son como las dos más fuertes y de alguna manera como que están, no diría enfrentadas, pero sí como que tienen dos maneras de actuar diferente, ¿no? Una quizás es la propaganda y la difusión a través de medios gráficos, y la otra es la propaganda por el hecho a través de acciones violentas, entre comillas. Y bueno, y eso obviamente lleva a la división total dentro del movimiento, que no está muy bueno. Por eso digo que está bueno juntarse con compañeros que no piensan igual que uno, hablar, poner una posición, pero de ahí usar un medio ahora tan fácil de usar como internet y escribir lo que a uno le parece, creo que uno tiene que tener un poco más de responsabilidad. Hay un montón de enemigos sueltos que utilizan esas mismas cosas para llenarse la panza con ciertas informaciones. Así que, bueno, nada, me parece que hay que tener un poco de cuidado al respecto. Bueno, ahora me gustaría entrar un poco en lo que allá habíamos mencionado, que es este anarquismo de postizquierda, que en realidad surge allá en Estados Unidos y sus máximos representantes también son estadounidenses. Que está bueno conocer también diferentes cosas y diferente cómo se va repensando el anarquismo, más allá de que uno puede llegar a estar de acuerdo o no. Pero bueno, después de todo, el objetivo del programa es justamente igual que el objetivo de Editorial Estrella Negra, es dar una información básica, si se quiere, porque tampoco podemos andar ahondando demasiado, de diferentes tipos de movimientos, diferentes tipos de pensadores, diferentes tipos de hechos que ocurrieron en la historia también, para que la gente se entere y de ahí vea qué es lo que hace. Así que un poco para dar un cortecito y que no quede tan abrupto eso, antes de entrar a lo que es el anarquismo de posizquierda, vamos a escuchar otro temita de Elegía, llamado Inmigrante. Así que bueno, ahora nos vemos después del tema. Con mis sueños lo incita a intentarlo, lo hace arriesgarse en su sueño americano, a salir de su región, la que está tan marginada, a buscar algo mejor, sin quedarse en un fracaso. Es un muy largo camino el que tiene que avanzar, perdido en el desierto, no sabe si llegará. La angustia lo acapara, el miedo lo aniquila. Es en el camino donde pierden tantas vidas. Tal vez tenga dinero y no se tenga que arriesgar, le paga una persona una elevada cantidad. Así llega a un país donde tiene que ganar, y el dinero que recibas de destino familiar, una pesada carga la que tiene que aguantar. Una vida regalada, una empresa mundial. Y es que así es mi gente, busca una oportunidad, sale de su casa sin importar la realidad. Toman un camino donde no hay vuelta atrás. O te explotan o te explotas, eso tienes que aguantar. Buscar sobrevivir en una grande ciudad, donde juegan un destino sin saber qué pasará. Evaden las fronteras de la enorme división que conforman los estados donde apagan todo sol. Donde rompen todo sueño de algún mundo mejor, y reside la impotencia de los que no tienen voz. Tanta indiferencia, tan poca solución. Tantos sentimientos de egoísta indignación. Son quienes impulsan la asquerosa xenofobia de los que nos causan odio, nacionales de esta historia. Contexto abalanzado a la irracionalidad, una política tirada a la ley antilegal. Los dueños de empresas, los que impulsan nuevas leyes, ellos con las marionetas que manejan al planeta. Esa gente que vive olvidada en todos los suburbios, en todas las manzanas, que tengan bien presentes que no hay ni un ilegal, que no abandone nunca, que el camino es continuar. Camino frente en alto, me tomo algún descanso, eternas caminatas donde rompo algún relato. Sonrío por los viejos, aquellos viejos tiempos, un arma del destino, el que sean hoy tan nuevos. Aquí no hay ni un ilegal, legal. Bueno, después de haber escuchado este tema Inmigrante, donde un tema muy internacionalista, obviamente como tiene que ser, vamos a seguir con esta nueva corriente, si se quiere, surgida en Estados Unidos, llamada anarquía de posizquierda, que es una corriente en el pensamiento anarquista que promueve una crítica de la relación del anarquismo con el izquierdismo tradicional. Y esta crítica suele también elaborar una crítica de las ideologías en general, así como de la moralidad, influenciada por escritos de Max Stirner y de por la internacional situacionista. La anarquía posizquierda enfatiza el concepto de insurrección y un rechazo de los métodos, de los modos tradicionales de organización de la izquierda política. La revista Anarchy, A Journal of the Siren Med, Green Anarchy y Field State han estado envueltas en desarrollar la anarquía posizquierda. Escritores individuales asociados con la tendencia son Hacking Bay, Bob Black, John Sersan, Jason McQueen, Freddy Perman, Lauren Sharach y Wolfie Lestrecher. La red contemporánea de colectivos norteamericanos Crimentic es un exponente de estos puntos de vista. Bueno, también, ya que estábamos a decir que también van a encontrar en la biblioteca algunos escritos de Bob Black, como La abolición del trabajo, y también hay un escrito de John Sersant que se llama Futuro primitivo, que bueno, están muy buenos, cada uno de ellos en su manera hacen unas investigaciones y llegan a unos algunas redefiniciones. Por ejemplo, de Bob Black refiere al trabajo y demás, así que no, está muy bueno que se peguen una vuelta para ir a leerlos o llevárselos a su casa si se le interesa. Lo anotaremos y después lo devuelven tranquilamente. Los anarquistas de posizquierda argumentan que la gran parte de la política izquierdista, incluso de la izquierda revolucionaria, es anacrónica e incapaz de crear cambios. La anarquía de posizquierda ofrece críticas de las estrategias y las tácticas de la política radical, las cuales considera anticuadas. La manifestación, el activismo enfocado en la lucha de clases, el enfoque de la tradición y la incapacidad de escapar los confines de la historia. El libro Anarchy in the Age of Dinosaurs, Anarquía en la Edad de los Dinosaurios, por ejemplo, critica las ideas tradicionales de la izquierda y el anarquismo clásico, mientras llama hacia un movimiento anarquista rejuvenecido. El ensayo de Kremetic, titulado Your Politics Are Boring as Fuck, traducido al español como Tu política es más aburrida que la mierda, es otra crítica de los movimientos izquierdistas y afirma: ¿por qué el proletariado oprimido no despierta y se suma a ustedes en su lucha por la liberación mundial? Porque saben que sus anticuados estilos de protesta, sus marchas, las señales de mano y reuniones, son ahora impotentes a efectos de un cambio real, ya que se han convertido en una parte previsible de la situación actual. Ellos saben que tu jerga posmarxista es disuasiva, ya que es realmente un lenguaje de mera controversia académica y no un arma capaz de socavar los sistemas de control. Los anarquistas han llegado a conclusiones similares por diferentes motivos. De Bakunin a Lacan, de Saul Newman, hace estas observaciones también. Hay una letanía de determinadas opresiones que las teorías más radicales están obligadas a rendir homenaje. ¿Por qué es que cuando a alguien se le pide hablar de una política radical de hoy, inevitablemente hace referencia a esta misma cansada y vieja lista de las luchas y las identidades? ¿Por qué somos tan carentes de imaginación política y no podemos pensar fuera de esta lista de compras de la operación? Eso es de Saul Newman, su libro de Bakunin a Lacan. Uno de los exponentes también dentro de esta corriente es Jason McQueen, que describe la tendencia organizacional de la izquierda como una estructura de correa de transmisión, con una división explícita entre los líderes y los liderados, junto con provisiones para disciplinar a los cuadros políticos o miembros, mientras se escuda a los líderes de la responsabilidad para con aquellos que son liderados. Para él existen cuatro resultados de este tipo de estructura. El primero es el reduccionismo. Aquí, según palabras de Jason McQueen, solo aspectos particulares de la lucha social son incluidos dentro de estas organizaciones. Otros aspectos son ignorados, invalidados o reprimidos, conduciendo a un mayor compartimiento de la lucha, lo cual asimismo una mayor compartimentación de la lucha, lo cual asimismo facilita la manipulación de las élites y sus eventual transformación en sociedades puramente de cabildeo con toda la crítica radical general. Luego cita la especialización o personalización. Esto llama la atención a la tendencia en donde aquellos envueltos en la operación cotidiana de la organización son seleccionados o autoseleccionados para realizar roles crecientemente especializados dentro de la organización, a menudo conduciendo a una división oficial entre líderes y liderados, con graduación de poder e influencia introducida en la forma de roles intermedios en la evolución de la jerarquía organizacional. Luego estaría el sustitucionismo, en donde crecientemente la organización formal se convierte en el foco de la estrategia y práctica. La organización tiende a su progresivamente sustituida por la gente, atiende a ser progresivamente sustituida por la gente. El liderazgo de la organización, especialmente si se ha hecho formal, tiende a sustituirse a sí mismo por la organización como un todo, y eventualmente un líder máximo a menudo emerge que termina personalizando y controlando a la organización. Y por último, ubica en estos cuatro puntos a la ideología, en donde la organización se convierte en el sujeto primario de la teoría en los individuos, asignando roles a cumplir, en vez de que la gente construya sus propias autoteorías. Todas menos las organizaciones anarquistas, más autoconscientes, tienden a adaptar alguna forma de ideología colectivista, en la cual el grupo social en algún nivel es visto como que tiene mayor realidad política que el individuo libre. En donde la soberanía recae, allí recae la autoridad política. Si la soberanía no es disuelta sobre cada persona, siempre se requiere la subyugación de los individuos a un grupo en alguna forma. Para contrarrestar estas tendencias, la anarquía posizquierda aboga por la autonomía individual y grupal dentro de la iniciativa libre, la asociación voluntaria, el rechazo de la autoridad política y así de la ideología, pequeña, simple, informal, transparente, y por la organización temporal y descentralizada, con organización descentralizada federativa, con decisiones hechas directamente y respeto por las minorías. Esto es más o menos un poco lo que decía, o lo que dice Jason McQueen. Antes de seguir hablando de Jason McQueen, que hay algunas cosas para hablar de él, también vamos a mencionar muy por arriba a Nietzsche, pero lo vamos a mencionar. Bueno, y algunas referencias también a Bob Black y demás cosas. Vamos a escuchar otro tema más de elegía, llamado Aquel Intento. Así que, bueno, volvemos después de ese tema. Volteo mi cabeza, miro el artefacto. Recuerdo aquella hora donde dije yo lo hago. No ha pasado mucho, nada en absoluto. Sigo aquí esperando que sean las 2 en punto. Las ansias me recorren, los nervios me aceleran. Son esos efectos los que causa esta guerra. Una guerra social a la que nadie pela. Una lucha cotidiana que no existe en sus neveras. Una gente olvidada y escondida en cada sombra. Frente a una sociedad que vive de derrotas. Una calle olvidada con gente solitaria. Dos almas desgastadas en lo oscuro de una cama. Mentiras de una vida que busca alegrías. Tormento de un silencio que a los míos asesina. Enfoco el pensamiento en el punto de partida, donde aún no sabemos cómo todo se complica. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Se acerca ya la hora en que tengo que salir. Mi pulso se acelera, no sé qué va a ocurrir. Tengo mucho miedo, no lo puedo negar, pero es enorme el odio que sale al recordar lo que han hecho con el mundo. Todos los asesinos de todos los pueblos, de todos los individuos, han hecho de este mundo un llanto en cada barrio. Todo es sostenido con dinero, no es destino. Me cuesta asimilar cuán lejos se ve el final. Cuántas ganas de tumbar este sistema capital, de poder ser feliz y en todos lados sonreír, de saber que tu sonrisa no cuesta algún sufrir. Recorro los recuerdos con melancolía, espero que esta noche se encienda cada vida, que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez, que el fuego ilumine el camino de mi ser. Recorro los recuerdos con melancolía, espero que esta noche se encienda cada vida, que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez, que el fuego ilumine el camino de mi ser. Sueño con las victorias, las pocas que hemos tenido, con las muchas situaciones que no pasan al olvido. Unos con derrotas, eso no lo comparto, prefiero que sean vistas tan solo como experiencias. Sé que no estoy solo, también que no somos muchos. No sé qué pasará cuando más cambien de rumbo, cuando sientan que no hay nada por qué seguir quemando, cuando pierdan la ilusión de que hay algo mejor, cuando me mire frente a frente con los pocos que quedamos y digamos en silencio, esta es la vida que llevamos. Sonreiremos al de al lado al ver que no se ha ido, que no nos han doblado, que seguimos el camino, que tenemos este sueño todavía bien arraigado y que por él no pararemos ni un momento de este lado, no. Ni un momento de este lado, no. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Bueno, estamos acá de nuevo en Cabezas de Tormenta. Bueno, vamos a seguir hablando de esta anarquía de postizquierda, surgida ya en Estados Unidos, en la cual, bueno, se adhiere a una crítica de la ideología que se remonta al trabajo de Max Stirner para Jason McQueen. Este personaje que acabamos de... De haber leído algo de él antes del temita musical. Toda ideología en esencia envuelve la sustitución de conceptos e imágenes extranjeras o incompletas para la subjetividad humana. Las ideologías son sistemas de conciencia falsa en la cual la gente ya no se ve a sí misma directamente como sujetos en su relación con su mundo. En cambio, ellos se conciben en alguna forma como subordinados a algún tipo u otro de entidad abstracta o entidades que son confundidos como los sujetos reales o actores en su mundo. Aunque la abstracción de Dios, el Estado, el partido, la organización, tecnología, la familia, humanidad, paz, ecología, naturaleza, trabajo, amor o inclusive libertad, si esto es concebido y presentado como si esto fuera un sujeto activo con un ser en sí mismo que nos hace demandas a nosotros, es entonces que es el centro de una ideología. El rechazo a la moralidad. La moral es también un objetivo de la anarquía posizquierda, tanto como lo fue en el trabajo de Stirner y en los escritos de Friedrich Nietzsche. Para McQueen, la moral es un sistema de valores reificados, valores abstractos que son tomados fuera de contextos, grabados en piedra y convertidos en creencias incuestionables para ser aplicados sin tomar en cuenta los deseos, pensamientos y objetivos reales de una persona, y sin tomar en cuenta la situación en la cual la persona se encuentra. El moralismo es la práctica en la cual no solo se reducen los valores de vida a la moral reificada, sino también de considerarse a uno mismo como mejor que otros, debido a que uno se ha sujetado uno mismo a la moralidad. Y el hacer proselitismo por la adopción del moralismo como herramienta de cambio social, vivir de acuerdo con la moralidad, significa sacrificar algunos deseos y tentaciones, sin tomar en cuenta la situación real en la que te encuentres, a cambio de las recompensas de la virtud. En tanto, rechazar la moralidad implica el construir una teoría crítica de uno mismo y la sociedad, siempre autocrítica previsional y nunca totalizante, en la cual un objeto claro de determinar la alienación social propia nunca se confunda, nunca es confundida con objetivos parciales reificados. Esto implica enfatizar lo que la gente tiene que ganar de la crítica radical y la solidaridad en vez de lo que la gente tiene que sacrificar o entregar en tanto vivir vidas virtuosas de moralidad políticamente correctas. Otra de las críticas es de la política de la identidad. Dice que la anarquía de posizquierda tiende a criticar lo que ve como visiones parciales y víctimas dentro de la política de la identidad. Feral Faun escribe en La ideología de la victimización que existe una versión feminista de la ideología de la victimización, una ideología que promueve el miedo, la debilidad individual y, subsecuentemente, la dependencia en grupos de apoyo ideológico basado en ideologías y protección paternalista por parte de las autoridades. Pero al final, como todas las ideologías, las variedades de la ideología de la victimización son formas de conciencia falsa. El aceptar el rol social de víctima en cualquier forma de sus muchas formas, ni siquiera es crearse la vida propia por uno mismo o explorar las relaciones propias en las estructuras sociales. Todos los movimientos parciales de liberación, feminismo, GLBT, de trabajadores, etc., definen a los individuos en términos de roles sociales. Debido a esto, estos movimientos no solo no incluyen una inversión de perspectiva que destruya roles sociales y permite a los individuos el crear una praxis construida sobre sus propias pasiones y deseos. Estos en realidad trabajan en contra de tal cambio de perspectiva, la liberación de un rol social al cual un individuo se mantiene sujeto. Bueno, luego tenemos también el rechazo del trabajo. Los temas del trabajo, la división del trabajo y el rechazo del trabajo han sido un tema también importante dentro de esta nueva corriente. Bob Black, en su famoso texto La abolición del trabajo, se apoya en las ideas de intelectuales revolucionarios como Charles Fourier, William Morris, Paul Goodman, Marshall Schellin y Paul Lafargue. Allí argumenta en contra de la subordinación de la vida de las personas por el esquema del trabajo, en donde se las obliga a una vida dedicada a la producción y consumo de mercancías. Aunque desarrolla una crítica profunda del capitalismo y de los puntos de vista del liberalismo procapitalistas, también critica a los esquemas marxistas de socialismo de Estado, debido a que estos también mantendrían una lógica productivista que se diferenciaría del capitalismo, en que en el este uno trabaja para un patrón burgués, mientras que en el socialismo de Estado uno recibe órdenes de un administrador asignado por el Estado socialista. Por otro lado, también critica la glorificación del trabajo y el trabajador en el marxismo, así como al mantenerse en la línea teórica de del liberalismo procapitalista. A la verdad de las cosas adquieren valor por medio del trabajo. Al hablar que las cosas adquieren valor por medio del trabajo. Black define su concepto de trabajo como la actividad productiva compulsiva puesta en marcha por medios económicos y o políticos. También muestra numerosos datos para demostrar que la gran parte de la miseria en el mundo está ligada al trabajo. Por este motivo denuncia al trabajo por su compulsión y por subordinar a las personas a otros que le dice que tienen que hacer, y así las personas perderían su subjetividad y por ende su libertad. Esto se hace a través de múltiples formas degradantes de disciplina, cada vez más sofisticadas. Por otro lado, la crueldad del sistema se mostraría en los altísimos accidentes en el trabajo, que van de formas degradantes de disciplina, que van desde las heridas hasta las muertes en dicha actividad. La forma en la cual las personas pudieran reclamar su libertad es por medio de reclamar el tiempo que ahora emplean en sus trabajos y redirigirlos hacia actividades donde entraría lo que él encuentra como el opuesto del trabajo, que es el juego y lo lúdico. El juego no es necesariamente gobernado por reglas y es hecho voluntariamente en libertad. Black identifica el juego como idéntico en la actividad no instrumental y con la economía del regalo. Bueno, antes de seguir con esto, vamos a ir a escuchar otro tema más de Elegía. Vamos a escuchar un temita llamado Tempestad, de Artefacto Incendiario, llamado Tempestad de la placa Elegía. Ahora sí. Solo voy contra lo superfluo, no bebo de la espuma. Yo busco lo profundo, no me trago las mentiras de esta falsa vida. No creo en su futuro, lucho en este infierno. Lo hago con alegría, lo hago por la vida. Es mi eterno sueño el que me inspira día con día. Son las caminatas en las eternas avenidas. Son esos clamores tan llenos de esperanza. Son esos corazones llenos de dignidad que sienten los efectos sin buscar esas razones. Mi vida es guiada por puros instintos. Somos diferentes, somos los distintos. Nos llaman delincuentes, buscamos lo profundo. Estas son las causas por las que yo sigo vivo. Rompo las rutinas buscando otro camino. Busco el amor en todo lo prohibido, en lo que consideran muchos lo indebido. Es la utopía la que da mis alegrías. Son esas sonrisas que no son solo espuma. Pero en este sueño no todo es de dicha. También está lleno de melancolías, lleno de nostalgia por los que ya se han ido, lleno de nostalgia de lo que no hemos conseguido. Se forja la impotencia de no poder estar con los que navegan en un abismo. De la indiferencia de todos esos sueños, de aquellas miradas, de los doblegados, los que a sí mismos se van manipulando, se comen las mentiras de esta falsa vida. No quiero yo cambiar los que sigan navegando en su mediocridad, que sigan engañados. No quiero yo cambiar los que sigan navegando en su mediocridad, que sigan engañados. Tengo un respirar en cada despertar, de algún día acabar con esta tempestad. Sé que las soluciones no están en instrucciones. Todo depende del valor de tus acciones. Siente los efectos junto con mis razones. Estas van naciendo de todos los corazones. Estos van creciendo en todos los rincones. Estos van robando todas las posesiones. No te manipules, no te dejes controlar. Sigue tus instintos y hazlo respirar. Hazlo junto a mí, hazlo por los tuyos. Hazlo por el fin de esta tempestad. No te manipules, no te dejes controlar. Sigue tus instintos y hazlo respirar. Hazlo junto a mí, hazlo por los tuyos. Hazlo por el fin de esta tempestad. Hazlo por el fin de esta tempestad. Hazlo por el fin de esta tempestad. Hazlo por el fin de esta tempestad. Hazlo por el fin de esta tempestad. Hazlo por el fin de esta tempestad. Hazlo por el fin de esta tempestad. Hazlo por el fin de esta tempestad. Hazlo por el fin. Bueno, ya un poco para ir cerrando este programa, un poco especial porque es grabado y otro poco también porque nos centramos solo en un tema, que es el anarquismo insurreccionalista. Y como el anarquismo insurreccionalista está dentro de lo que, si se quiere, entraría dentro de otra corriente también importante, que es la anarquía de posizquierda. También estuvimos hablando un poco de esta anarquía de post-izquierda. Bueno, mencionamos autores como Bob Black, como Sersan, como Kilikin Abacus, en fin, diferentes autores que empezaron a, de alguna manera, a darle otra vuelta de tuerca más al dentro de las teorías anarquistas, en la cual uno puede llegar a estar de acuerdo o no, pero esto es lo que sucede y esto es lo que de alguna manera les muestro, digamos. No tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ni tampoco yo tampoco puedo llegar a estar de acuerdo con lo que estoy leyendo. Pero si no, me convertiría en un déspota también utilizando este medio solamente para difundir lo que yo, a mí solo me interesa. Así que no todas las cosas que digo en Cabeza de Tormenta a mí me interesan, ni todas las cosas que digo sí me interesan un montón o no me interesan, digamos. Puede ser tanto una de las cosas como la otra. Lo que sí me interesa es informar, de alguna manera es difundir la idea. Eso es lo que me interesa, difundir la idea anarquista, más allá de sus muchos pensadores y sus muchas formas de interpretar esas ideas. Así que, bueno, siguiendo con esa tendencia, vamos a hablar obviamente de varios también, varios movimientos más, antiguos, contemporáneos, y bueno, y de ahí van a poder sacar conclusiones, creo. Bueno, por último, no quería dejar de nombrar al anarcoprimitivismo. en la cual se podría llegar a decir que su pensador más importante es John Sersan, que bueno, de alguna manera los primitivistas critican que antes de la llegada de la agricultura los humanos vivían en tribus nómadas que eran social y política y económicamente igualitarias, sin tener ninguna jerarquía. Estas tribus eran a veces vistas como una personificación precursora del anarquismo. John Moore dice que el anarquismo busca descubrir, desafiar y abolir todas las formas de poder que estructuran al individuo, a las relaciones sociales y a las interacciones con el mundo natural. Los primitivistas mantienen que como resultado de la agricultura, las sociedades se han convertido progresivamente más dependientes de los procesos tecnológicos y a la estructura de poder que surgió de la división del trabajo y la jerarquía. También no están de acuerdo sobre el grado en el cual la horticultura debería estar presente en una sociedad anárquica. Algunos mantienen que la permacultura debería tener un papel, pero otros abogan por una subsistencia estrictamente cazadora-recolectora. A pesar de su rechazo hacia el cientifismo, el primitivismo se ha basado en la cultura antropológica y la arqueología. En la última mitad del siglo, sociedades que antes se veían como bárbaras han sido vueltas a examinar por académicos, algunos de los cuales mantienen que los primeros humanos vivían en relativa paz y prosperidad. Por ejemplo, Frank Hall, un especialista en agricultura temprana, y Ken Flannery, un especialista en la civilización mesoamericana, se han fijado en que ningún grupo de la Tierra tiene más tiempo libre que los cazadores y los recolectores, quienes lo utilizan principalmente en juegos, conversación y relajación. Eruditos como Carl Polanyi y Marshall Jardin describen la sociedad primitiva como economía del regalo, con bienes valorados por su utilidad o su belleza más que por su costo. Comodidades cambiadas más en base de las necesidades que del precio. Trabajo llevado a cabo sin la idea de un salario a cambio o a un beneficio individual. Es más, sin la noción del trabajar. Esta afirmación ha sido directamente criticada, ya que el precio no es más que una metáfora de su utilidad. Otros eruditos y pensadores como Paul Shepard, influenciados por el antrólogo Claude Lévi-Strauss, han escrito sobre el principio de evolución, que establece que las especies fuera de su hábitat natural y su comportamiento se convertirían en patológicas. Shepard ha escrito extensamente sobre las maneras en que la irrupción de la ontogenia natural humana, lo cual se ha desarrollado a través de miles de años de evolución basándose en la recogida, ha sido interrumpida por un modo de vida sedentario causado por la agricultura. Los primitivistas ven la civilización como la lógica, las instituciones y el aparato físico de domesticación, control y dominación. Se concentran básicamente en la cuestión de los orígenes. La civilización es vista como el problema subyacente o raíz de la opresión y se cree que tiene que ser desmantelada o destruida. También describen el surgimiento de la civilización como el cambio durante los últimos 10.000 años, desde una existencia profundamente conectada a la red de la vida hacia una separada y en control del resto de la vida. Sostienen que antes de la civilización generalmente existía un amplio tiempo de ocio, una autonomía de género e igualdad social, un enfoque no destructivo hacia el medio natural, la ausencia de violencia organizada, no había mediaciones o instituciones formales y una salud y robustez. Los primitivistas establecen que la civilización inauguró la guerra, la subyugación de las mujeres, el crecimiento de la población, el trabajo abusivo, conceptos de propiedad, afianzó las jerarquías y virtualmente cada enfermedad conocida, y reivindican que la civilización depende de un forzado renunciamiento a la libertad instintiva y que es imposible reformar tal renunciamiento. Bueno, también hacen una crítica a la cultura simbólica, a la domesticación de la vida, al patriarcado, a la división del trabajo. Rechazan un poco la ciencia, el problema de la tecnología como el problema esencial de la destrucción del planeta y de nosotros mismos. Y bueno, cosas muy interesantes que pueden llegar a leer de John Sersan, de Derek Jensen, de Ted Kaczynski también, que a él tuvimos en un cuento que había leído. Ted Kaczynski es el llamado una bomber en Estados Unidos. Así que bueno, si se acercan a la biblioteca van a poder llegar a tener el material al alcance para leer este tipo de cosas, informarse, y sí, después nos podemos sentar a criticarlo de una manera positiva o negativa tranquilamente, pero vuelvo a decir, está muy bien que nos juntemos, que hablemos al respecto y que encontremos nuestras diferencias y también donde encontramos el punto en común para construir, pero medio que ya dejen de usar internet para difamar a los compañeros, para decir cualquier cosa al respecto, aún estando informados, ¿no? Me parece que no tiene nada que ver. Así que, bueno, creo que ya es todo por hoy. Los dejo ahora con el último temita que vamos a escuchar, llamado Universidades, el artefacto incendiario. Así que, bueno, hasta la próxima, hasta el próximo Cabezas de Tormenta. Salud, fraternidad y anarquía para todos, y cuídense, que la policía anda suelta y algunas otras personas con traje y corbata también, y encima la policía está armada. Así que, bueno, cuídense. Así que nos vemos, chao. Que te engañan. educación popular, sola y de la población, compromiso individual, dentro y fuera de un salón. Esto no va contra la educación, es un planteamiento que carece de razón. Educación popular, para y de la población, compromiso individual, dentro y fuera de un salón. Tu futuro es duro y claro, no seguro. Una falsa educación no te va a dar la razón. Alimenta conocimiento, pero va en retroceso. Cuando no miras afuera, la realidad te cierra, la realidad del barrio, la realidad machista que se vive a sangre fría. Lo puedes leer, lo puedes contemplar en un buen documental, pero acércate a las calles donde duele hasta el aire. Donde duele hasta el aire, donde la realidad es dura, donde duele hasta el aire. Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas?